La semana pasada el Gobierno Nacional autorizó un aumento en el listado de este programa de precios máximos y también de precios cuidados. Para charlar un poquito de este tema estamos en comunicación con la directora general de Defensa del Consumidor aquí de la provincia de La Pampa, Florencia Ravario. Florencia, Pablo Cucharini, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Florencia, a ver, contanos un poquito. Desde la semana pasada hay un pequeño ajuste en estos programas nacionales que, por lo que hemos charlado, vienen funcionando bastante bien. Sí, sí, de hecho, te cuento, recordemos que el programa Precios Cuidados es aquel que se relanzó los primeros días de enero de este año y generaba un descuento sobre una canasta de productos básicos, más de 300 productos, respecto de los precios de góndola, para aquellos participantes del acuerdo con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Y bueno, se refiere básicamente a las cadenas comerciales nacionales que tienen representación en nuestra provincia, es decir, era un acuerdo voluntario. Ese acuerdo, que tenía previsto trimestralmente una actualización debido a la pandemia, no ocurrió ello, con lo cual permanecíamos con los precios congelados del programa Precios Cuidados al día 7 de enero de este año, lo cual era no solo atractivo, sino un poco deficitario en razón de la estructura de costos para aquellas cadenas nacionales que habían adherido a este programa. Es importante recalcar lo de las cadenas nacionales porque por ahí en el interior acusan no tener precios cuidados y bueno, si estas cadenas no tienen delegaciones en sus localidades, no van a poder acceder a este programa. Claro. Ese programa, finalmente se reunieron estas cadenas y lo actualizaron tardíamente, pero con una actualización bastante moderada, estamos hablando de que no supera el 5% la actualización de los productos, y además sumaron nuevos productos, 44 productos nuevos, llevando a un total de 351 productos, los cuales lo vamos a ver actualizado en la aplicación y en la página web en los próximos días para poder acceder a los mismos. Florencia, ¿estos precios cuidados están en los supermercados, en las cadenas? ¿Se consiguen? Sí, sí, nosotros continuamos con los controles del programa, los vemos en su presencia. Por supuesto que la situación sanitaria por ahí nos hace mirar para otras circunstancias económicas dentro de la góndola, digamos, nos ha llevado otros productos por ahí de higiene, otros, digamos, ha cambiado nuestros hábitos de consumo, pero en los controles que nosotros hacemos, a pesar de que son poquitos productos, porque hablamos de 351 productos, más o menos podría generar una canasta básica interesante y que realmente repercuta en el bolsillo del consumidor. Nosotros sugerimos mucho estar alerta si realizan las compras en este tipo de puntos de venta, porque realmente es significativo y más con la incorporación de estos nuevos productos. Esta actualización, es decir, se actualiza un 5% de los precios que se habían establecido en enero, es decir, venían ya bastante retrasados, va a durar hasta el 6 de octubre de este año. Después del 6 de octubre se hará una nueva revisión. Claro. Por lo que decís, está muy por debajo de la inflación incluso. Sí, por eso lo mencionaba, porque es realmente importante el impacto que tiene en el bolsillo. Ya era un precio disminuido en enero, con lo cual la actualización es muy mínima, va detrás de la inflación. Esto realmente puede aprovechar mucho al bolsillo del consumidor. Distinto es el programa Precios Máximos, que ya no se trata de un programa voluntario, estamos hablando de un programa compulsivo que buscaba atacar y disuadir al comerciante que había generado un aumento de precios solamente originado en la declaración de la pandemia. Por eso congelaba los precios al día 6 de marzo, es decir, unos días antes de la pandemia, y se veían obligados a retrotraer a aquel precio que tenían de oferta en esa fecha, el 6 de marzo. Y eso se fue prorrogando sucesivamente. La última prórroga establece que van a tener que mantener congelados esos precios hasta el día 30 de agosto. Sin embargo, hay una realidad que no podemos obviar y que es la enorme inflación que venía acarreando nuestro país durante los últimos 3 años, y eso impacta en las estructuras de costo, y los fabricantes y distribuidores realmente han pedido sucesivamente una actualización que no les había sido concedida en todo este tiempo. Y luego de que el programa varios meses estuviera en vigencia, bueno, finalmente la Secretaría de Comercio Interior de Nación decidió actualizar los dos programas, pero como te mencionaba, este es compulsivo, y este último programa Precios Máximos incluye obligatoriamente a cualquier vendedor, distribuidor, fabricante de productos, de sus productos, es decir, a toda su oferta económica, es decir, no está limitado a un grupo de productos, sino a toda la oferta que han tenido, a retrotraerla al 6 de marzo. Pero en este caso han autorizado, haciendo diferencias en rubros, es decir, el aumento, la actualización autorizada no es la misma para todos los productos, varían un 2, un 3, un 4, no superan el 5% de acuerdo a los distintos rubros establecidos, lo cual es bastante mesurado, pero sigue colaborando la gente, pero bueno, estaremos ahí detrás de este programa para controlar que las actualizaciones también sean acorde a lo que se autorizó. Ese es el rol que están cumpliendo ustedes, de fiscalizar que se cumpla con estos programas. Claro, exactamente. La Secretaría de Comercio Interior de la Nación nos ha convocado a nosotros como Defensa del Consumidor y a la representación de Defensa del Consumidor de todas las jurisdicciones para colaborar en la logística de campo, que nosotros estamos acostumbrados a hacer esta tarea, entonces, bueno, nos piden la colaboración con este programa y la verdad que desde nuestro gobierno provincial y desde el Ministerio de Gobierno en particular siempre estamos a favor de colaborar con estos programas que entendemos que son esenciales, vitales para el consumidor pampeano. Claro. Siempre te consulto cuando hablamos del tema del cumplimiento. ¿Cómo, ustedes lo controlan y han detectado incumplimientos? Sí, lamentablemente desde el inicio de este programa, que fue los últimos días del mes de marzo de este año, hemos recorrido toda la provincia fiscalizando el cumplimiento de este programa en particular, con varios voluntarios que han ayudado, porque realmente trabajar en una época sanitaria difícil y confusa al principio fue realmente complejo, pero lo hemos logrado, hemos estado por toda la provincia y lamentablemente hemos verificado más de 420 irregularidades que conlleva generar un acta de infracción para el comerciante y posteriormente eso termina en un acto administrativo de sanción económica. Esto es una multa, lo que tiene previsto la ley. La verdad que, digamos, el fin principal no es salir a buscar la multa del comerciante en sí, sino yo siempre recalco y tratamos con los inspectores de focalizar en buscar también el efecto disuasivo que generan estas sanciones respecto de otros comerciantes y también en conversar con ellos para averiguar cuáles son las causales que hacen mover los precios, si tienen distribuidores que están presionando con listados de precios cambiados, que por supuesto son totalmente fuera de autorización, con lo cual siempre digo, por ahí no es poner al comerciante a hacer la denuncia de sus proveedores, pero tratamos de tomar nota de quienes los proveen para también fiscalizar de oficio a esos distribuidores que también están obligados por esta resolución de la Secretaría de Comercio Interior. Es un trabajo difícil, pero bueno, también apelando a la responsabilidad social de todos los actores de este sistema. Florencia, te consulto sobre otra cuestión. Desde que inició la pandemia, bueno, y estuvimos obligados a cumplir con la cuarentena, me imagino que ha subido la cantidad de compras y ventas que se realizan a través de Internet. ¿Ahí Defensa del Consumidor ha recibido muchas denuncias o pocas? ¿O cómo es el nivel de denuncias que reciben por el tema de algún fraude, algún engaño de venta por Internet o online? Bien, es verdad lo que vos decís, sí. Por supuesto, el hecho de estar con el distanciamiento y en su momento en la cuarentena, el comercio electrónico aumentó exponencialmente. Eso significó distintas situaciones. Una de ellas, la más peligrosa, no tiene que ver con una relación de consumo de aquellas que podemos solucionar desde Defensa del Consumidor, que son las estafas, muy prominentes en las redes sociales, en donde, ¿por qué no se puede hacer la denuncia en Defensa del Consumidor y se trata de una estafa penal? Porque vos con quien estás contratando del otro lado no podés verificar su identidad. Es decir, la persona que genera un perfil en una red social para supuestamente vender un producto que después nunca te llega y que vos hiciste una transferencia y demás, eso es difícil de generar la trazabilidad de la identidad de la persona. Eso hay que denunciarlo inmediatamente a las autoridades policiales y tratar de evitar el comercio netamente a través de la red social. Distinto es cuando nosotros generamos una compra, una relación de consumo a través de una página oficial de un comercio o a través de las plataformas que unen compradores y vendedores, como Mercado Libre y otras de similares características. Esas son totalmente legales, tienen un resguardo y un seguro, y ante cualquier contingencia en los comercios vinculados a ella, están protegidos. Y ahí pueden intervenir ustedes. Sí, por supuesto. Si alguna de las cuestiones vinculadas a las condiciones de venta no hubiera sido respetada, el consumidor perfectamente puede venir y hacer la denuncia en defensa del consumidor para lograr obtener el producto comprado o el mantenimiento de las condiciones establecidas. Claro. Muchas de ellas tienen que ver, sobre todo porque al aumentar exponencialmente el comercio electrónico, también se vieron saturados los sistemas de transporte. Sí. Y muchas de las compras no te avisaban que tenían esas demoras. Uh-huh. Es decir, mientras te avisen el tiempo de demora que tiene la entrega del producto, no estaríamos fuera de regla, porque uno decide si comprar o no, sabiendo la urgencia o no que tiene de acceder materialmente a su compra. Claro. Ahora bien, si no te avisan, te dicen, no, entregan inmediata, entregan 7 días y después te tarda 1 mes y medio, la angustia que genera para la persona no saber si alguna vez va a tener el producto y demás, está en todo su derecho a hacer el reclamo ante defensa del consumidor. Imprime todos los comprobantes que tiene de la compra que hizo y demás, y se acerca a nuestras oficinas y la denuncia puede ser tomada perfectamente. Claro, la recomendación sería... Nos encontramos con esos dos panoramas bastante... Claro, distintos. La recomendación sería tener cuidado con las compras a aquellas redes sociales, en las redes sociales, Facebook, Instagram. Sí. Las redes sociales no nos permiten conocer a ciencia cierta, si no tenemos nadie que pueda asegurarnos la identidad de la persona con la que estamos conversando. Sí. Y después lo que hace el comercio electrónico, al igual que siempre hacemos las recomendaciones cuando están los hot sales y ese tipo de semanas de ventas con descuentos, tener siempre cuidado a manejarse con páginas oficiales. Las páginas oficiales se pueden constatar en la página nic.com.ar, uno puede verificar que la titularidad de la página con la que estamos investigando alguna compra, podamos constatar que corresponde a un comercio en particular que esté registrado. Siempre tener cuidado de utilizar medios de pago que nos permitan la trazabilidad del pago, es decir, tarjetas de crédito, transferencias, es decir, saber a dónde va nuestro dinero. Hay otros medios que así no lo permiten, los códigos QR son más difíciles de conseguir el destinatario y de lograr la devolución del dinero en caso de incumplimiento, es decir, los seguros funcionan de diferente manera. Bueno, siempre consultar, hacer en aquellos que permiten las consultas, no dejar de leer las condiciones de venta, todo lo que dice la publicación, siempre hacer las consultas necesarias sobre demora de envíos, el estado del producto, la originalidad, cómo va embalado. Agotemos todas las vías para evitar cualquier angustia que se pudiera generar en la compra, que debiera de ser un proceso satisfactorio siempre. Claro. ¿Y han recibido más denuncias con el tema de la compra online o la venta online? Sí, sobre todo de aquellas producidas en esta época de pandemia, claro. Sí, muchísimo. Realmente hemos recibido muchas denuncias. Se van solucionando, por suerte, administrativamente, sin pasar a mayores, porque la mayoría tiene que ver con las demoras de entrega y, bueno, después de la angustia generada por las demoras, se logra que el objetivo, que es que el producto llegue al consumidor. Pero, bueno, digamos, todo ese proceso sufriente del consumidor que debería ser evitado, es muy complejo en estas épocas de pandemia, que no tenemos un sistema comercial preparado para un comercio electrónico a tal magnitud. Hoy en algunas localidades, no es el caso de Santa Rosa, pero hasta el supermercado se realiza de manera online. Y bueno, creo que vamos a un camino sin retorno en este tipo de comercio, en el que tendremos que ir aprendiendo todas las medidas de seguridad necesarias. Bien, Florencia, no sé si querés comentar con algo, si no, muchas gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor, saber que los consumidores tienen un lugar a donde acudir acá en la Dirección General de Defensa del Consumidor. Yo agradezco mucho que ustedes difunden mucho estos temas. Nos pueden ubicar en el 02954-455072, también por correo electrónico defensaconsumidor@lapampa.gov.ar. Gracias. Gracias, Florencia, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. La palabra de la directora general de Defensa del Consumidor del Gobierno de La Pampa, Florencia Ravario, pasaba por la mañana kermesera. Periodismo, información y todas las voces todas. Periodismo Turno Mañana. El primero. la mañana.